Estos son los titulares del martes 25 de octubre. Rusia crea un consejo coordinador para cubrir las necesidades de sus fuerzas armadas. Presidentes de Estados Unidos y China sostendrán reunión bilateral al margen de la cumbre del G20. Se cree que Japón intervino la semana pasada en los mercados de divisas, inyectando más de 33 mil millones de dólares. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno ruso creó un consejo coordinador cuyo fin es velar por las necesidades de sus fuerzas armadas. Más de 8 meses después de la invasión de Ucrania, todo parece indicar que Rusia se ha resignado a librar una batalla prolongada. Desde mediados de octubre, Moscú ha estado llevando a cabo numerosos ataques con misiles y drones, provocando a su vez el desplazamiento de muchas personas dentro de Ucrania. Mientras tanto, los soldados ucranianos intentan recuperar la sureña ciudad de Jersón. El presidente Vladimir Putin ordenó la creación del Comité Coordinador el miércoles pasado, el mismo día en que se declaró la ley marcial en 4 provincias ucranianas que Rusia se anexó unilateralmente. El lunes, el Consejo, integrado por el primer ministro Mikhail Mishustin, ministros del gabinete y altos funcionarios de seguridad, sostuvo su primera sesión a través de Internet. Durante la reunión, Mishustin indicó que el Consejo está listo para proporcionar los recursos necesarios al ejército a fin de que cumpla con el objetivo que ha planteado el presidente Putin. Agregó que se repartirán con celeridad a todos los soldados, incluyendo los que se hallan en el frente, en la retaguardia y en los campos de entrenamiento. Según funcionarios, el Consejo tiene entre sus tareas proporcionar una amplia variedad de artículos, desde armas y equipos de comunicación hasta medicinas y alimentos, en coordinación con los organismos administrativos y las autoridades regionales. Asimismo, proporcionará efectivos. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó el lunes que Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor del país, había mantenido una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley. Gerasimov también sostuvo una conversación telefónica aparte con el jefe del Estado Mayor de Defensa británico, Tony Radakin. En ambas conversaciones expresó la preocupación rusa por afirmaciones no verificadas de que Ucrania podría recurrir a una bomba sucia, cuyo fin es dispersar material radioactivo. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo imputaciones similares el domingo. El canciller ruso, Sergei Lavrov, sugirió que el asunto se debate en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, los funcionarios ucranianos sostienen que esas denuncias son falsas. Los británicos tendrán un nuevo primer ministro, el tercero en menos de 2 meses. Rishi Sunak se convertirá en el mandatario más joven en siglos y en la primera persona con raíces asiáticas que ostente este puesto. En septiembre, Sunak perdió la última batalla frente a Liz Truss en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador. Se convirtió en un favorito el jueves cuando Truss dio a conocer que renunciaría. Otros candidatos se retiraron en un intento por acabar con el caos que reina en la agrupación política. El lunes, durante su primer discurso público después de haber sido declarado líder del Partido Conservador, Sunak señaló: «Necesitamos estabilidad y unidad. Mi prioridad será hacer que nuestro partido y el país se unan». Sunak estuvo a cargo de las finanzas británicas por 3 años cuando se desempeñó como secretario en jefe de la Tesorería y después como canciller de Hacienda del Reino Unido. Dijo que el país está enfrentando profundos desafíos económicos. Además, es una de las personas más ricas del Reino Unido. El pueblo británico está dividido sobre si él debería tener el cargo más alto del país. Líderes de oposición señalaron que el pueblo está harto de los conservadores y que se le debería permitir elegir en comicios generales. No obstante, Sunak se reunirá el martes con el rey Carlos III y posteriormente formará su gabinete. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Casa Blanca indicó que el presidente estadounidense Joe Biden continuará dialogando con su homólogo chino Xi Jinping, incluyendo un posible encuentro al margen de la próxima reunión cumbre del G20. El domingo se confirmó el nombramiento de Xi para un tercer mandato como líder del Partido Comunista de China, un hecho sin precedentes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo ante la prensa el lunes que el gobierno estadounidense no va a hacer comentarios sobre la política interna de China. Jean-Pierre indicó: "El presidente Biden y nuestra administración se centran en gestionar con responsabilidad la competencia de nuestro país con China". Agregó que ambos países continuarán cooperando en ámbitos tales como el cambio climático. Asimismo, puso de manifiesto la importancia de que continúen las conversaciones entre Biden y Xi. Biden ha sostenido conversaciones por teléfono e internet con Xi, pero ambos mandatarios no se han reunido en persona desde que el presidente estadounidense asumiera el cargo en enero del año pasado. La atención se centra en la posibilidad de que Biden y Xi sostengan su primera conversación presencial al margen de la cumbre del G20 a celebrarse en noviembre en Indonesia. Según algunos cálculos, la intervención que el gobierno y el Banco Central de Japón hicieron la semana pasada en los mercados de divisas, con el fin de apuntalar el yen, ascendió a más de 5 billones de yenes, más de 33.600 millones de dólares. El 21 de octubre, el valor de la divisa japonesa aumentó temporalmente más de 7 yenes frente al dólar, cuando el gobierno y el Banco de Japón intervinieron sin dar aviso en el mercado de divisas de Nueva York. De acuerdo con información publicada por el Banco de Japón, el lunes se espera que el martes cerca de 8 mil millones de dólares sean transferidos de instituciones financieras al gobierno a través del Banco Central. Una empresa financiera intermediaria dio a conocer que entre 28.200 y 28.900 millones de dólares habrían sido depositados del gobierno a instituciones financieras durante el día, si no hubiera sido por la intervención. Esto equivaldría a más de 33.600 millones de dólares que habrían sido transferidos de instituciones financieras a cuentas del gobierno el martes. La firma intermediaria cree que la mayoría de los fondos fueron utilizados en la intervención de la semana pasada. Participantes del mercado especulan que el gobierno y el Banco de Japón siguieron interviniendo de forma repetida, tomando en cuenta la volatilidad en el mercado de divisas en Tokio. El 22 de septiembre, el gobierno y el Banco Central intervinieron en los mercados de divisas por primera vez en 24 años. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, decidió designar al exministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social, Goto Shigeyuki, como nuevo ministro a cargo de la revitalización económica. Goto, del Partido Liberal Demócrata, será el sucesor de Yamagiba Daishiro, quien renunció a su puesto tras una serie de informaciones que lo relacionan con el grupo religioso conocido anteriormente como la Iglesia de la Unificación. Esta organización está bajo escrutinio debido a sus dudosas prácticas comerciales, así como por solicitar fuertes sumas de dinero a sus creyentes. Fuentes cercanas afirman que Yamagiba se reunió con el líder actual de la agrupación, Han Hak-ja, hace 3 años y posó para una fotografía con él. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.